que nos cuentes primero si se ha conformado ya y está oficializada y quiénes son los nuevos integrantes de la comisión. Bueno, sí, tuvimos ya la aprobación del IPJ, con respecto lo que pasa, como venía funcionando el centro con una comisión que realmente había quedado solamente una sola persona, entonces Rodolfo Rafael. Exacto, Rodolfo, un gran amigo, y gracias a él pudimos continuar para poder llegar a terminar los balances. Nosotros nos sumamos para colaborar y se conformó una nueva comisión, y bueno, ahora estamos haciendo terminando de hacer los inventarios correspondientes, pero ya estamos en funciones y ya estamos trabajando para el centro, ¿no? ¿Vos sos el presidente? Yo soy el presidente, sí. ¿Y los demás compañeros que te acompañan en el consejo? Yo ahí te voy a pasar el nombre para no cometer, porque nos conocemos todos por dichos, pero sí. No por para no equivocarme, que nadie se me ofenda. Ahí te digo. Bueno, lo bueno es que el centro de jubilados va a poder retomar todas sus actividades, sí. De a poco, obviamente, porque calculo que no debe ser fácil. La pandemia es como que lo noqueó, le dio un golpe de nocao al centro de jubilados, y todo lo que pasaba antes de la pandemia, lamentablemente, la pandemia lo suspendió. Después también tuvimos la ausencia del doctor Mon y otras actividades que, bueno, había pedicuría, había muchas cosas, aparte de haber Newcom, Bochas, Taller de la Memoria, bueno, había de todo. Es que no te hagas problema. Yo de ahí te lo voy a pasar, sí. Bien, para con nombre y apellido de cada uno. Dale. Te voy a mandar para los que nombre a todos, para no cometer algún error. Pero sí, estamos constituidos, somos seis, entre presidente, secretaria, tesorero y tenemos tres vocales y bueno, y tenemos revisor de cuentas. Bueno, como conforma el estatuto del centro jubilado, estamos funcionando legal, digo, en el sentido que podemos presentarnos para tener la reapertura de la cuenta corriente, que lamentablemente, es decir, el PAMI realmente se ha comportado muy bien con nosotros. Hoy hay varias actividades que están realizándose, y bueno, podemos llegar a volver a tener el médico, volver a tener el dentista. Nosotros tenemos en el mismo centro un equipamiento para odontólogos, sí. Que nos obsequió el PAMI. Y bueno, y comenzar con todas las actividades que queremos en ese hermoso salón que tenemos, comenzar a dar muchas actividades, en el cual tenemos la colaboración desde el municipio con tanto el profesor de deporte, Ezequiel, como tanto José Peralta con respecto a cultura. Es una institución del pueblo, uh-huh. Es decir, queremos integrarla para todos y darle mucha actividad, porque es un salón hermoso, ¿no? Tanto la parte de desarrollo social, queremos desde la ayuda que nos pueda dar todo el gobierno, poder ayudar a nuestros adultos mayores y tener mucha actividad física, recreativa, cultural. En el grupo que tenemos también escritores. Queremos dar culturalmente y realmente tenemos muchas ganas de hacer varias cositas, ¿no? La parte de atención médica, en un momento hubo dos doctores de cabecera de PAMI, uno era el doctor Moni y lo otro la doctora, no me acuerdo si era la doctora Rivadera, pero había una doctora a la tarde y el doctor Moni estaba a la mañana, sí. Estaba como secretaria la hija del doctor Mom. Sí. ¿Cómo está funcionando el tema médico o no está funcionando? No está funcionando porque tenemos que, hoy están pidiendo en el Ruge Presa, están pidiendo las habilitaciones porque, viste, con respecto a las puertas, las medidas. Sí. Pero vos sabés que veo que hay una gran colaboración generalizada. Yo creo que vamos a reactivar rápido. Porque, bueno, yo el lunes tengo reunión con la gente del PAMI. Y realmente está muy predispuesto a que Jardino, con su centro de jubilado, que lo único que nos faltaba es tener el acuerdo que el IPJ nos habilitaba para funcionar como corresponde, creo que vamos a poder, lo hablo como EPAMI, como todas las otras instituciones, tanto el APRO como distintas instituciones que tienen su cobertura médica, ¿no? Queremos ser abierto generalizado, ¿no? Franco, obviamente hay que empezar a hacer nuevamente la convocatoria de socios, tanto los antiguos socios que han dejado de participar, como los nuevos, porque hay gente que puede ahora ingresar, se ha jubilado mucha gente en los últimos años, han venido de otras provincias y de otros lugares de Córdoba a vivir acá. ¿Ustedes en qué horario de atención van a tener o están teniendo hoy en día? Mira, la idea es, nosotros hasta el día martes estamos en inventario. Ajá, martes que viene. Sí. El martes que viene, el día, creo que el miércoles, digo creo porque queremos terminar todo, porque se terminó el balance del 2023, sí. Y nosotros tenemos 6 meses en el cual estuvo la otra comisión, entonces estamos terminando de verificar inventario, todo como corresponde, porque venimos realmente trabajando muy bien en conjunto con Rafeto. Es decir, Rafeto se va tranquilo y nosotros comenzamos tranquilo y comenzamos una nueva etapa. Sí, le estamos pidiendo disculpas a nuestros socios porque están constantemente, che, ¿cuándo arranca la nueva comisión? Son 2 o 3 días más. Yo creo que la semana que viene ya vamos a informar, ya te vamos a mandar una gacetilla de prensa. Perfecto. Y ahí te vamos a mandar bien la lista de toda la comisión directiva nuestra y los días de actividad. Cuando vamos a tener una actividad, vamos a informar a todos los medios del pueblo y adyacencia, porque también tenemos muchos socios de pueblos vecinos que vienen a nuestro centro, porque creo que es de todo el Valle de Punilla. Y yo creo que la semana que viene, si terminamos, hay reunión de comisión directiva y ya ahí vamos a informar los días, porque queremos dar, hoy se está atendiendo 1 hora y media los días viernes solo, que no está esta semana porque está en el inventario. Sí. Pero queremos dar 2 o 3 días la atención a los socios. Después hay otra idea de buscar la manera que no vengan hasta allá porque no está en el centro. Y queremos ver si buscamos una manera más fácil para que el socio pueda abonar la cuenta. Bueno, estamos buscando estrategias distintas, ¿no? Bueno, la idea entonces de ustedes es reiniciar actividades, también volver a alquilar el salón para eventos, poder también alquilarlo para, en un momento hubo tela, hubo gimnasia, hubo de todo, y había muchos profesores que utilizaban el salón por fuera de la atención a jubilados, pero también por dentro, hubo talleres de canto, talleres todo. De baile, yo me acuerdo, mi ex suegra participó durante mucho tiempo, durante la pandemia y antes de la pandemia, donde había muchas actividades. Bueno, después el profesor de canto que era acá del pueblo falleció, también mucha gente se ha ido también de Villa Yardino, porque Yardino durante la pandemia ha entrado en un letargo bastante importante, pero bueno, ahora vuelven a venir y se van a encontrar con muy lindas actividades. Yo creo que la primavera también va a traer eso, que la gente va a querer salir y va a querer aprovechar el clima lindo y la época del año cómoda para poder reintegrarse a todas estas instituciones. Mira, Ale, la idea es lo que el salón no dé abasto, que los 7 días... ya uno se ilusiona por demasiado, ¿no? Te da angustia verlo vacío. Y la idea nuestra es que tenga actividad constante, que podamos tener realmente un lugar que dé a ganas y que uno se acerque, porque siempre hay una actividad. La idea es eso, es decir, desarrollarnos culturalmente, desarrollarnos deportivamente, tener con todos los cuidados que necesitamos con respecto a veces a actividades deportivas, pero hoy se está trabajando también, que yo lo veo, que hay muchas actividades en el pueblo, desde artes marciales para el adulto mayor, yoga, uno lo disfruta tanto ver con una gran actividad en todo lo que es jubilado y pensionado, y también la idea es integrar, por eso que hay que modificar un poco los estatutos nuestros, que es la idea, ampliar con los adherentes, es decir, tener socios adherentes para hacer otras actividades que podemos desarrollar, y porque es una institución del pueblo. Claro. Y acá, bueno, la idea es esa, es decir, ampliar, que haya muchas actividades, invitar a participar en el centro y que esté todo el día funcionando, ¿no? ¿Pudieron reunirse con el intendente Jorge Soria? Yo ayer, sí. ¿Y cómo? Sabemos que la municipalidad no está entregando ni un peso, pero obviamente ustedes necesitan ayuda también para el mantenimiento del lugar. En un momento la cancha de bochas había estado mal, Bruno Villaluce, que era el secretario de Obras Públicas, había mandado gente de la municipalidad para poder cortar el pasto, mantenerla. ¿Ese tipo de ayuda va a volver a ser brindada por el municipio? Ya, hoy ya la están haciendo. Es decir, yo ahí, imagínate que Rodolfo hizo milagro estando él solo, y entras en el predio y está bien, no está la cancha como corre, pero ves el pasto corto, se rompe un caño, el municipio va. No, yo ayer realmente estuve hablando con el intendente, también con el encargado de Obras Públicas, Macconi, una super relación, un apoyo, pero hasta del municipio. Fue una previa, una charla, pero tenemos una apertura total. Nos mandan a cortar el pasto. Se rompió el otro día cuando hubo esos días de mucho frío. Se congelaron los caños, nos cambiaron los caños. No, la relación, nosotros queremos ser abiertos con todo. Queremos ser una institución, como te digo, de adultos mayores, de pensionados. Queremos armar para que también no solamente los familiares, porque hoy la institución puede hacer socios a familiares directos de los jubilados. Y nosotros nos parece que tiene que ser todo el mundo el que quiera asociarse, cumplir con reglas, siempre primero los jubilados, es decir, el dueño es el jubilado, pero tener otras actividades, porque a veces uno sueña, vos ves otros lugares de Argentina, que los centros jubilados es un lugar de esparcimiento, sí. De turismo mismo, es decir, de llegar a hacer un encuentro, claro, como hacen en Carlos Paz, claro, el Día del Abuelo, y a mí eso, qué sé yo, me apasiona. Ojalá que podamos tener baile, diversión, actividades recreativas. Bueno, ganas tenemos muchas para hacer muchas cosas, ¿no? Franco, contá con nosotros para poder hacer la difusión de todo lo que se haga en el club y participar aquí de la radio. Activamente pueden venir los miembros de la comisión para poder informar. Te agradecemos mucho que te hayas acercado a la radio, por lo menos para dar esta noticia que es muy esperada. Y bueno, a partir de la semana que viene nos irás avisando, bueno, iremos comunicando todo. Ale, yo te agradezco realmente y cualquiera de la comisión está abierto, es decir, es una comisión plena, abierta, y bueno, sí, por supuesto, tenemos alineamientos nuestros de mantenernos siempre con una idea fija de que lo primero es el Centro Jubilado y Pensionado de Villa Yardino y que es del pueblo, es decir, y bueno, la intención es trabajar entre todos, ¿no? Franco Runca, presidente del Centro de Jubilados de Villa Yardino, muchísimas gracias por acercarte a la Minga. Ale, un placer, y bueno, y ojalá hasta que podamos hacer algo con los artesanos también, ¿viste? Ojalá. Bueno, gracias. Gracias a vos.